Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y este es su programa Escudriñando las Escrituras. Avanzamos en el estudio de misioneros. El tema es Abraham, el primer misionero. Un contenido muy especial tiene la lección de esta semana. Bienvenidos. Y avanzando en el tema de misioneros y después de conocer que la misión se origina en Dios, está basada en el amor de Dios y se realiza por la voluntad de Dios, vamos a estudiar sobre el primer misionero, Abraham. Para esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Ismael Hernández, líder de Jóvenes y Salud y Temperancia. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un gusto estar nuevamente en estos estudios para hablar acerca de la palabra del Señor, que es lo que nos invita la lección de cada mes y de cada trimestre, por supuesto, para nuestra iglesia. Así es, pastor. ¿Su concepto general de la lección de esta semana? Bueno, es maravilloso recordar la historia de Abraham, un hombre que desarrolló fe, que obedeció a Dios, y por supuesto, el enfoque de esta semana es que Abraham fue un misionero. Cuando Dios lo llama, que salga de Ur, de los caldeos, y vaya a una tierra en la cual no se sabía, él está desarrollando allí la gran misión, que es ir a otros, ir hacia otras personas para que conozcan de lo que nosotros sabemos. Interesante, pastor, lo que usted acaba de decir, porque nos indica que Abraham es llamado a un viaje extraordinario con consecuencias inimaginables. Extraordinario el ejemplo que él nos va a dar, sin duda. Hablemos entonces de ese llamado. Ya se ha mencionado que salió de Ur de los Caldeos, pero ¿qué podría significar ese llamado? Dejar tu familia, tu parentela, la tierra de tus padres, tantas cosas. Es interesante y nosotros de pronto no captamos realmente el verdadero significado del asunto. Cuando el Señor nos llama a hacer lo que Él necesita de nosotros. Podríamos decir, pastor, que cuando somos llamados para cambiar a otros, tenemos que comenzar por cambiar nosotros. Exacto, y el cambio necesario y fundamental es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y Dios le pidió a Abraham que hiciera su voluntad, que hiciera lo que él indicaba, y así fue. Por eso ese llamado es tan importante y podríamos aplicarlo a cada uno de nosotros. Y sí, pastor, es importante porque ha perdido a su padre, tiene que dejar su tierra, su familia, su parentela, no sabe ni siquiera para dónde va. Pastor, ese llamado tiene un gran alcance, hablemos de eso. Claro. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito era, primero, que Abraham desarrollara una fe, que obedeciera, y segundo, que a donde fuese a ir, llevara un mensaje maravilloso de salvación. Es precisamente para eso nos llama el Señor, donde nosotros estamos. Sacarnos de un lugar para llevarnos a cumplir un propósito a otro. Ahora, para cumplir ese propósito, nosotros tenemos que hacer muchos sacrificios, y la lección habla de esta semana, habla sobre esos sacrificios. La comodidad, ¿no? Donde estamos, de una manera muy adecuada, muy confortante, pero qué bueno que nosotros dejemos, de acuerdo al llamado del Señor, lo que tenemos a nuestro alcance y ahora cumplamos con esa misión. Importantísimo, pastor, lo que usted subraya, y para que nosotros podamos saber que hay que pagar un precio ser misionero, ¿no? Así es. Y a eso agregar que estaba en la edad del retiro, la edad de la jubilación, 75 años. Pero pastor, lo llamó para un trabajo muy grande. Hablemos de ese testimonio de Abraham ante los reyes. Lo tomó de su casa, de su parentela, menciona el versículo. Y de allí lo llevó para que en el transcurso del camino a donde debía estar, en esa tierra que el Señor le estaba prometiendo, diera un testimonio con las diferentes naciones donde hubiera tenido contacto, ya sean reyes, ya sean todas las personas que estuvieron a su alrededor. Y vemos entonces que él tuvo contacto con unos reyes y tuvo que dar un testimonio. No nos vamos a centrar en los problemas, en las equivocaciones, y quizás podríamos hablar en la falta de fe, aunque es el padre de la fe, ¿eh? Pero él dio un gran testimonio. Ahora, yo resalté en la lección de esta semana que nosotros debemos dar un testimonio interno, que es a nuestra casa, donde vivimos, el entorno más cercano, pastor, pero también el testimonio que damos nosotros externamente, o sea, el trabajo, cuando hacemos deporte, cuando vamos de viaje, todo el entorno que tenemos fuera de los nuestros. Y es allí donde debemos dar un testimonio, que las demás personas conozcan de Dios, conozcan que es un Dios verdadero al cual seguimos y le obedecemos. Pero también pasó a su vez de suceder que en casa no damos un buen testimonio. A veces descuidamos el primer campo misionero. El primer campo misionero es ese. Así que es interesante ser integral en este asunto. Y Abraham tenía un buen testimonio en casa, pero el Señor lo necesitaba para que diera testimonio a través de su camino y en el lugar que le había prometido. Sí, comenzamos a darnos cuenta que el alcance del Evangelio va a diferentes lugares, diferentes estratos, estatus. Hablemos del ejemplo de fe de él frente a las circunstancias que tiene que vivir como misionero. Así es. Bueno, no podemos dejar de enmarcar a Abraham como el padre de la fe. El padre de la fe, padre así de la es. Fe. Y la lección también nos habla acerca de esa fe, ¿no? Él tuvo que desarrollar una fe impresionante, no solamente en el salir de casa, salir de su comodidad, de su familiaridad, sino en el proceso de ese viaje y aún en su resto de vida, desarrollar la fe, que es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Él tuvo experiencias importantes y una de las que más resaltamos es la experiencia que tuvo con su hijo, cuando el Señor le dijo, sí, toma Isaac a tu único hijo. Una prueba severa, muy grande. Y ve y sacrifícalo. Y allí podríamos nosotros dudar de obedecer a Dios, pero realmente él desarrolló la fe. Ahora, en el marco de la evangelización que él debió realizar, pues tuvo que tener fe para poder desarrollar un buen testimonio y desarrollar su vida a través de todo el caminar y de toda su trayectoria en la relación con su familia, con su sobrino Lot y con todas las personas que tuvo que ver él. Sí, desarrollar una fe única, lo que usted resalta, porque comenzando porque se salió sin saber para dónde iba, ¿no? Y eso de ofrecer el hijo, pues debió ser una prueba severa, podía haberse negado a hacerlo, pero su fe y obediencia era grande. Hablemos de ese Abraham peregrino, ese Abraham que va dejando en el camino un altar como testimonio de que por allí él pasó. Así es, Abraham tuvo una vida de bastante caminar, ¿no? Caminó durante muchos años. Y cuando hablamos caminar, no significa que todo el tiempo caminó. Levantaba su campamento, sus miles de posesiones y de personas que trabajaban con él y su familia. Y iba en el transcurso, posaba en su campamento y allí hacían un tiempo su vida y así sucesivamente. Un hombre peregrino caminó de aquí para allá, pero con un objetivo: seguir la voluntad de Dios. Sí, destaca el autor que por lo menos 15 áreas geográficas diferentes anduvo Abraham. Y en todas ellas tuvo una experiencia, pastor. Sí, claro, hablemos de eso. Y yo puedo decir que en la vida de cada uno de nosotros, que puede ser que hayamos ido a diferentes lugares y vivido diferentes experiencias, podemos nosotros sacar una maravillosa lección de cada experiencia y de cada lugar donde nosotros vamos. Nosotros no hacemos nada sin que Dios no lo sepa y sin que Dios, aunque de decisiones equivocadas, saque momentos, cambia todo, ¿no? Y cambie para bien y para bienestar de otras personas con nuestra presencia, porque nosotros somos parte de la misión de Cristo. Un contenido muy especial, la lección de esta semana, y buen punto de partida al analizar misioneros. Usted decía hace un instante del trabajo interno que él hizo a favor de su casa. A Abraham como misionero en casa, ampliemos un poco más eso, pastor. La mayoría de nosotros, pues tenemos obviamente nuestra familia. Que es miembro de nuestra iglesia, pero también algunos tenemos familiares que no son de nuestra iglesia y que ellos tienen sus ojos puestos en nosotros. Nuestros vecinos tienen sus ojos puestos en nosotros. Muy pendientes, y ellos están viendo en qué momento nos equivocamos o en qué momento dejamos de dar ese buen testimonio que proclamamos a través de lo que hablamos. Pero una cosa es hablar y otra cosa es practicar, ¿no? Cuando yo decido ser un misionero en casa, y eso fue lo que decidió ser Abraham, un misionero en casa, aceptamos a Cristo, aceptamos seguirle, obedecerle, estar atento a su voluntad, a su llamado, ¿no? Pastor, ¿cómo podríamos nosotros enfatizar el éxito de Abraham debido a lo que él hacía en su casa? Es decir, la tarea de éxito de Abraham se debió también al testimonio de la familia. ¿Qué papel juega la familia en el plan de un misionero. Es importante porque nosotros como misioneros, como usted y yo, necesitamos un apoyo, y el gran apoyo para el hombre o para la mujer es su cónyuge, y por supuesto sus hijos también, verse motivado para que en la parte espiritual pueda tener más bendiciones de parte de Dios. Abraham fue acompañado por su esposa. Recordemos que cuando él salió de Ur de los Caldeos, tenía muchos familiares, pero no tenía hijos, ¿no? Así es. Así que el punto de apoyo que tenía era su esposa, y ella lo apoyó aún en las dificultades que tuvieron que ver los dos, como sabemos en las diferentes relaciones que tuvieron con los reyes, y ella lo apoyó aún en sus malas decisiones, pero en las buenas decisiones también tuvo que ver ella. Y usted subraya un papel que es muy importante, el de la persona que tenemos más cerca, la ayuda idónea, porque a veces nos encontramos en la iglesia con dirigentes a quienes de pronto la esposa no le da el apoyo. ¿Usted qué pasa? Debe llevarse su casita para allá, para la iglesia, porque aquí aparece pocas veces. ¿Qué decimos a esas esposas que de pronto piensan así cuando hay un ejemplo tan importante en la esposa de Abraham? Sí, a veces somos cristianos solo en la iglesia. Uh-huh. Y pienso yo que el hermano o la hermana debe tener esa misma cara tanto en la iglesia, donde lo ven públicamente, como también en su casa. Y yo en este momento recuerdo, alguien en algún momento contó una ilustración acerca de un hermano que era muy importante en la iglesia, y un sábado llegó un camión con el trasteo y su esposa. Y al ver qué era lo que pasaba, se dieron cuenta que era la esposa de este hermano. Y cuando el dirigente de iglesia salió a preguntar a la hermana por qué estaba bajando ese trasteo aquí a la iglesia, y entonces la hermana le contesta: es que mi esposo es un maravilloso cristiano aquí en la iglesia, por eso me vengo para la iglesia. Ah, interesante, muy interesante. Pastor, cerrando ya la lección porque el tiempo ha avanzado, encontramos que Dios puede utilizar las personas no importa lo débiles que han sido en algún momento, ¿cierto? Abraham tuvo sus debilidades, pero Dios lo utilizó para cumplir la misión. Sí, y no solo eso, sino que también lo prosperó y lo honró. Por eso, apreciado televidente, si tú sigues al Señor, sigues el llamado que Él te hace, Él te prosperará, te guiará y te bendecirá. Pastor, el Señor nos bendice cada día en nuestras vidas y quiere utilizarnos para que su misión se cumpla en nosotros y se haga en nosotros como cristianos, sus hijos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pastor, al terminar esta lección, ser misionero es cumplir una labor muy grande, porque es llevar bendición a todas las familias de la tierra. ¿Qué le diríamos finalmente a los misioneros o los que todavía no han probado esa experiencia linda de ser misioneros en casa, en el vecindario o en la comunidad? Vale la pena servirle a Dios, vale la pena estar a disposición del Señor. Los que ya somos misioneros debemos entregar nuestra vida para que el Señor haga en nosotros su voluntad, para que Él nos guíe a través de la historia. Él ha guiado a hombres y mujeres, y nosotros no seremos la excepción. Y si tú deseas en algún momento ser un misionero del Señor, si tú deseas ser guiado por Dios y servirle al Señor de todo corazón, te invito para que entregues tu vida al Señor y todo lo que tú hagas sea guiado por el Señor. Pastor, dejémonos guiar por el Señor a donde Él nos envíe. Muchísimas gracias, Pastor Ismael. Con mucho gusto. Siempre bienvenido. Amén. Acá. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, Escudriñando la Escritura cada semana presenta el análisis de la lección de la escuela sabática. Pueden descargarlo para compartirlo en la iglesia, pueden difundirlo a través de las redes sociales. Y ahora tenemos una buena noticia, la aplicación STV, para que ustedes puedan descargarla en sus móviles. Gracias por acompañarnos, el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.